Con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, el máximo dirigente Kim Jong-un recibió los mensajes y cartas que le dirigieran el Comité Central del Partido Comunista de Nueva Yugoslavia, el del Partido del Trabajo Democrático de España, el presidente del Comité Central del Partido Comunista de Nepal Unido y el del Partido Democrático Khmer de Camboya. Hicieron lo mismo también los jefes de partidos políticos y los hombres renombrados de los sectores político, social y económico de Malasia, Myanmar, China, Pakistán, Irán, India, Japón, Noruega, Alemania, Rumania, Rusia, Suiza, Inglaterra, Italia, Sudáfrica, Congo Democrático, Angola, México, Brasil, Venezuela, Australia y otros países, y los representantes de las organizaciones internacionales de estudio de la idea Chuche, entidades de apoyo a la reunificación de Corea y de amistad. En las misivas, los remitentes enfatizaron que las proezas revolucionarias del presidente, acumuladas para el desarrollo independiente del país y la verificación de la causa independiente del mundo, fundando la gran idea Chuche, son el eterno tesoro que se iluminará para siempre. Afirmaron que el pueblo coreano logrará mayores éxitos en la lucha para materializar la construcción de la potencia socialista y la reunificación del país bajo el mando del máximo dirigente Kim Jong-un, siguiendo los legados de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Por otra parte, el Comité Central del Partido del Pueblo de Camboya envió el mensaje al Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.